Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social, inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas noches. A ver, tenemos que decidirnos bien qué hacer las cosas. A ver, los dos. Nunca hemos saludado a los dos. ¿Y cómo saludamos? Una, dos y tres. ¿Hola, hola? ¿Decimos o al dos y al tres ya decimos? Verás, o después de uno, tres. Dos y decimos. ¿Ya? Ah, ya, uno, dos y decimos. Ya. Una. Pero espérate, no sé qué decimos. ¿Ya sabes? No, dime. Ya, hola, buenas noches. Solo hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿ya? ¿Holas? Ajá. No, está mal dicho, hola. Hola, buenas noches. Ya. Una, dos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar aquí un miércoles más con ustedes. Sí. Nos afectó el feriado, sí, se nota clarito. Estamos hasta más morenos, ¿nos ven? No, mentira, no estamos morenos. Todos yo más, sí. Estamos más color agua que nada. Azul. Sí, yo sí. ¿Usted no? No, yo no estoy azul. Ah, qué bueno. Puedes acabar de saludar para yo luego saludar. Hola, muy buenas noches. Su nombre puede decir. Esteban Ruiz, presente. Ah, no, ese es en el colegio. Muy buenas noches, un gusto para nosotros estar acá en una noche contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura 940M o www.radiocce.com. Un gustazo. Y ustedes saben que yo no estoy solo acá, así que puedes saludar y acabo de terminar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ya estamos en una noche contigo. Yo no estoy azul, yo no soy morena, yo sigo siendo el mismo color. Este feriado no me ha afectado, es el señor Ruiz al que le ha afectado. No sé qué le ha pasado en este feriado, pero bueno. Lo importante es que estamos vivos y estamos bien y estamos felices de compartir un programa más con ustedes. Gracias por la buena onda, gracias por compartir con nosotros, gracias por estar sintonizadísimos ahí a través de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué hizo en su feriado? A ver, cuente cosas positivas de su feriado. Positivas. Descansé bastante. Muy bien. Realmente sí fue un momento para poder descansar, para poder relajarme, poner un poquito las cosas en orden, de saber ciertos temas, pero... Yo pensé que iba a decir que ordenó su cuarto. Bien, siempre, todos los días, absolutamente todos los días mi cuarto es pulcro, es un santuario. Le voy a llamar a su mamá. Podemos hacer inclusive, si quieren, una transmisión del programa desde ahí. Para que vean cómo salen los elefantes, los caimanes, los... No, mentira. No. Las telarañas, diga. Exactamente. ¿Y ustedes? Muy bien, siga, espera, yo estoy preguntando. Ah, ya. Cosas positivas, relajarse, dormir. Ah, me cago en pregunta. ¿Otra cosa positiva que haya hecho en este feriado? Otra cosa positiva. Aunque usted no lo crea, en un solo día viajé en bus... Viajé en... ¿En burro, taxi, en avión? Viajé en colectivo y viajé en avión en un solo día. ¿Usted viajó en colectivo? Sí, estaba con los manes de la zona. Coge la 17, la línea 17 te lleva todo el... Si tú quieres, vea. Dije, ya, bueno. Y no me llevó, me llevó a otro lado, pero me tocó... Ah, y también caminé ese mismo día. Un montón de cosas. ¿Y regresó en avión? Y... Me pegué el susto de la vida también. Pero regresé en avión. Primero fue el susto, después del viaje. Sí, primero fue el susto, después fue el viaje y después fue el gusto. Qué bueno, pero qué bueno. Hay cosas que van pasando de repente. Uno no se imagina porque no tiene la vida comprada, porque no tiene el destino comprado, porque no sabe lo que va a pasar luego de un minuto. Pero sí, bueno, nosotros lo tomamos ahora como muy en broma. pero sí hay cosas súper difíciles que pasamos, y lo digo pasamos porque estaba justamente con Esteban en todos los días anteriores, en cosas que han ido pasando, pero lo importante es que la familia está bien, que hay cosas que pueden ir mejorando, que uno tiene que cuidarse, que tiene que tener una dieta equilibrada, que hacer deporte, que llevar el celular a donde vaya, que saber cosas como dar RCP a una persona y, en fin, cosas que son como un poco básicas, por llamarlas de una manera, pero que pueden salvar vidas. Así que quiero mandarle un saludo súper grande al papá Esteban, que está bien de salud, que es lo importante, que le apreciamos un montón, y que nada, hay que ahora cuidarse más que antes, nada más, y disfrutar más de la vida, vivir cada momento de forma más intensa, porque uno no sabe lo que va a pasar después. Realmente sí, realmente, entre todas las cosas que tú dijiste, también viene la parte de saber cuándo hay que parar, saber cuándo el esfuerzo es más de lo que el cuerpo puede dar. Son cosas que son necesarias. Justamente yo hablaba hoy con mi papá de ese tema, porque él me comentaba que se sentía mal en la mañana, se sentía muy mal en la mañana, y aún así decidió ir y hacer deporte. Entonces obviamente tuvo una descompensación muy fuerte de su salud, se desmayó, se desvaneció, y fueron momentos muy, muy, muy fuertes que tuvieron que pasar mis papás allá en Manta. Entonces, justamente hoy conversaba con ellos y les decía que tienen que parar, que en momentos ya, o sea, el cuerpo lo necesita, el cuerpo pide un descanso, el cuerpo pide disfrutar la vida, no solo es correr y correr y correr, o hacer ejercicio y hacer ejercicio y hacer ejercicio, sino más bien disfrutar un poco, disfrutar de nuevos horizontes, de nuevos aires, y lo más importante, no hacer pasar sustos a la gente que está acá. Pero si no asuste, oiga. Porque todos estuvimos mal, o sea, mis hermanas, mis sobrinos, todos tuvimos un momento muy, muy amargo, muy fuerte en ese sentido, pero ahorita está bien, está bastante bien. Estos días de descanso acá en Quito le ayudaron muchísimo. Así que seguimos haciendo unos exámenes para determinar que todo esté bien, que volvamos a la rutina normal. Así que lo importante es eso, cuidarse, saber cuál es el límite del cuerpo también, y disfrutar de la vida. Después de los sustos, ya estamos más tranquilos todos. Y bueno, queremos empezar un buen programa el día de hoy, conversar con ustedes, saber cómo están, también quisieron. Y para eso también está con nosotros, como siempre, en controles, apoyándonos, acreditándonos, el señor Adrián Torres, el cumpleañero. ¡Eso! Que nunca escucha los audios de feliz cumpleaños que le mandamos. Sí escucha, digo, no escucha. Último ha venido. Ecuatoriana, los Three Ball, de Tres Ball, como le quieran llamar, están ahí con... ¿Qué me dijo? ¿Cómo se llama esta canción? ¿Me repite? Ruido con piel, ruido ahí con está. Ha venido recargadísimo. Oye, el señor Adrián Torres estuvo de cumpleaños. ¿Cuándo? Le festejaron bien, no puede decir. Pero puede venir acá al micrófono, póngase ahí la cortinita, no deje solo con su soledad el programa, solamente póngale la cortinita ahí y venga, cuente. Le festejaron, comió pastel. Le festejaron, comió pastelito. Vale. Escuchó los audios de todas las personas. ¿Cómo le va, cumpleañero? Bienvenidos a mi programa. ¡Eso! Un gusto que nos hayas invitado. Pensé que ibas a decir bienvenido a mi cumpleaños y comenzar a sacar las cosas sorpresas. Así, ¡pum! Bienvenido a mi cumpleaños, que es en el Polonia. ¿A qué no van? ¿Cómo te fue? Cuéntanos, ¿qué hiciste de cumpleaños? En realidad pasé que en la casa, con la familia, un par ¿aquí de en la mil. Casa de la cultura? No, en la casa mía. Ah, es que en la casa. Es que ustedes no saben, pero estamos en directo con el Adrián desde su casa. Bienvenidos a mi casa. Se parece al estación de la radio, pero no es. Pero no es. Él le gusta recrear su segundo hogar. Le adecuamos para que no se noten. Para que no extrañen tanto. Para que no vean el cuarto desordenado. Este es croma, si ustedes no saben. ¿Pasó en su casa? Sí, hicimos una comida, más bien. ¿Qué comiste? Me hicieron una comida sorpresa y me llevaron un pavo. ¿Qué es eso? ¿Comiste pavo? Pavo. No, mira, les llevaron un pavo porque era el regalo de cumpleaños, ponte, mamá. ¿Qué pavo? ¿Qué era? Que les llevaron un pavo para engordar. Para Navidad. No, este ya estaba muerto. Ya estaba engordado. Ya estaba engordado y rellenado y todas las cosas. Ah, pavo relleno. Sí, bueno. Qué rico. ¿Tu esposa cocinó? En realidad no sé quién. Creo que fue mi suegro. Ah, caramba. Es que estuvieron todos ahí, fue de sorpresa. No había nada adentro que sea... Sí comieron todos, ¿no es cierto? Sí, me aseguré de dar primero. Exactamente, el primer día que daba, hay que ser. La técnica. ¿Y comió pastel? Sí, un pastel bien rico me dio. ¿De qué? ¿Qué está curioso? ¡Yo quiero saber! De crema con vainilla, creo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bien, bien. ¿Cuántas velitas sopló, Adrián? Eso no se dice. ¿Cómo era? Que dicen que no se debe decir. Claro, eso no es por ley, no se dice. Si no me equivoco, son 28. No. ¿Son más? Más. ¿Ya más? Son 33. No, tú eres menor que yo. Menos 31. 29. Más. 30. ¿Ya debo al tercer piso? Sí, 30. Ah, vea, bienvenido al tercer piso, permítame felicitarle, gracias, señor, gracias. Bienvenido al tercer piso. Yo les diré el último día del año eso mismo, ahorita no, yo les diré después. Linda etapa del tercer piso, linda etapa. Sí, los 30 son los nuevos 15 para nosotros. Eran los nuevos 20. Nuevos 15. 20. A mí son nuevos 15. No, es que a los 15 les falta madurez. Eso. Ya, 20, a los 20 ya. Claro, los 20. Uy, qué maduro. Es que lo que pasa es que. Los 30, son los nuevos. Los 30 son la madurez de los 20, pero con plata. Verás, los. Ya. Bueno, ese, me quedo con esa. Sí, no. Sí. Ya para que hay más. Ya. ¿Y sus guaguas qué le hicieron? ¿Le cantaron el cumpleaños? ¿Le hicieron un adornito? Siempre los guaguas inventan algo. Bueno, lo de siempre, cantar el cumpleaños, me intentaron lanzar un pastel. Bien. Obviamente. ¿Cachas que solo dijeron, me intentaron? No, no lo lograron. ¿Ves? No. Falla. Que la verdad hay que saber cómo manejar. Sí, yo sé correr más rápido. Sí. Yo sé correr más que un niño de un año. Tengo 30, yo le pero puse sí el pastel en la cara. ¿Te mojaron o no? ¿Jugaron carnaval? No. Yo no, porque estaba medio dolorido la garganta. Ya, sí, de tanto cantar. No, ya venía así desde fines de la semana pasada. Entonces no participé en ninguna de esas actividades. Eso. Extra. Desde ahí. Qué bueno, pero qué bueno que ya estás dejado, que hayas descansado. O sea, que casi siempre te toca a ti descanso. Casi siempre en tus cumpleaños. Siempre. No, porque normalmente es más. Es antes. Uh-huh. Es verdad. Es del veintitantos. Claro. En realidad es primer carnaval que cae en mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Que yo me acuerde, sí. ¿Cómo serían las chumas de los otros que no se acuerden? Sí, no era carnaval. No sé por qué la gente se mojaba afuera. O sea, que caiga el mismo día, no. Bueno, un poquito bueno. Antes, sí. Qué bueno que te hayas festejado, que hayas pasado con la familia, que hayas descansado. Y que disfrutes esta nueva vuelta al sol. Muy bien, muchas gracias. No, yo los audios que les mandamos, pero bueno. Ahorita escucho. ¿Qué ves? Y ahorita, después de como 20... ¿De cuánto? ¿48 horas? No, más. 24. No. No, 48. Bueno, 24 más 5. Permiso, quedan en su programa, voy a escuchar el audio. Ay, ya, gracias, muy amable. Sigan, por favor. Muy amable, gracias. Podemos hablar de lo que... Sí, adelante, sigan. Podemos, no importa, tranquilamente. Sí, tranquilo, sí. ¿Puedes poner música o una que le vayamos pidiendo por ahí? Sí. ¿Qué? ¿La restricción? ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Luego de la autorización del programa de Adrián. Gracias. De Adrián. Sí, oye. ¿Qué ves? Esta mesa redonda está bonita. De ley es adorno, pero del esposo. De ley, tiene buen gusto. Sí, pero yo me acuerdo que esta no estaba. Como por diciembre le saben sacar esto. Ah, es que estaba aquí, pues, en la casa de Adrián. Claro. Ah, está. Claro, con razón. Ya, ahora entiendo. Hoy llegamos gracias al auspicio de los bizcochos de la vecina de la tienda que compramos por primera vez. Y recrea todo, ¿ah? Oigan, están buenos estos bizcochos. Recrea todo. Hasta las luces le recrea bien. Esto no es una luz dañada, es un me flash. Me tocó dañar realmente. Una de las luces para que salga igual. La gente que no nos entienda, véanos a través de www.radiocce.com para que vea que seguimos con la luz dañadita y parece que nos toman fotos por ahí. O si no, ingrese a nuestra página de Facebook, Una Noche Contigo, dele like, pregunte, síganos y converse con nosotros. Y pregunte si es que hicimos transmisión en vivo y nosotros le vamos a decir que no. Entonces la próxima le vamos a hacer. Empezamos entonces Una Noche Contigo con la primera canción. Doña Josefina, qué buenos que estudiaron. Del día de hoy. ¿Cuál de todas las que le dimos tiene lista, Adrián? Lo que usted tenga lista. Las tres tienen lista. ¡Damiano! Vamos a ir entonces con Fernanda Paredes Feature, Papá Changó, con esta canción que se llama To Love. Ya venimos. Wake up at this moment, you will see que todas las penas se te van. Don't forget the sorrow of the life, porque esto se hizo para bailar. Lo único que falta es amor. Imagínate un mundo mejor with you and your love. Your love with you and your love. Por eso ríe, que la vida es un regalo que necesita tu amor. Vive, corazón emocionado, dándole a tanto mundo por andar. The feeling down, we just don't waste of time. Todos perdemos alguna vez. It's a good but you should dream again. Es la fuerza y la vida. Es encontrar un complemento para compartir todas tus emociones. Ver los ojos. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Saliendo la señal al aire, ¿no es cierto, Adrián? Ya, eso es lo importante. Realmente créanme que la gente que está a través de www.radio.com puede ver lo relajada que estoy, en serio, de la manera en la que estoy. En serio, puedo hacer programa de esa manera y pueden ver a la gente también los ademanes que está haciendo el señor Ruiz. Si usted quiere ver, vaya a www.radiosac.com y chequee ahí. Esta mujer llegó hace 5 horas de Guaranda. Me está matando. Del carnaval de Guaranda. Por eso lo ven hecho todo un estropajo. ¡Estropajo! Por tus calzones. Pájaro azul que se pudo haber. Después de que el miércoles anterior dijo: no le tomarán muchísimo, tomarán poquito, es más, nada. Cuando venga alguien y me diga: yo te vi borracha, le va a creer. Nunca va a pasar eso. Solo miren la forma en la que en está. Serio, estoy súper cómodo. De hecho, le recomiendo para que vea que se siente súper bien ponerse así. Ajá. Bueno. Yo ya haré eso cómoda. Algún momento. Que no sé si usted le dé, pero sí, sí puede. Ve, a ver, el Adrián también ya se está acostando ahí en controles con tal de mover. Se cae. No hay ningún problema. Oiga, ¿qué vamos a hablar nosotros en este momento acerca de los hermanos? ¿Es difícil tener hermanos? ¿Es bueno tener hermanos? ¿Cuál hermano es el bueno? ¿Cuál es el que mejor se lleva las cosas y el que a peor le toca? Se supone que el hermano del medio es el que le toca como que la peor parte, porque no está ni siendo el primerito con el que se experimenta todo, ni siendo el último, el más consentido, sino como ahí, en la mitad, tiene que ir madurando con el primero o tiene que ir quedándose un poco como inmaduro con el último. ¿A cuál es el hermano que no le toca nada nuevo? Ni Ay, ropa, ni cuadernos a veces. Al último, siempre y cuando último, ¿no? sean del mismo género, pero. Claro, obviamente. Claro. Por ejemplo, yo tengo mi hermano. No, pues yo tengo mi hermano mayor que me lleva con 6 años. Es bastante como más grande que yo. Y en mi caso, a mí me tocaba jugar a lo que él jugaba. Porque él no jugaba conmigo a las muñecas, por ejemplo. Pero nosotros sí jugábamos a las luchas, por ejemplo. Entonces, encima de la cama de mis papás, que era la cama más grande en ese entonces de la casa. Y obvio, yo le pegaba con todas mis fuerzas, habidas y por haber. O sea, en serio, yo le pegaba. Pero para él era nada, pues porque él era más grande que yo. Pero él apenas me hacía nada más así, ¡cling! Con el dedo, a mí me dolía horrible. Y tengo la mala costumbre, por llamarlo de una manera, de la piel súper sensible. Entonces, imagínense nada más que mi hermano medio me pegaba nada más y amanecía con un morado terrible en el brazo y sus padres me veían y tenía que decirle: mi hermano usted, me hizo así. ¿Usted era de las personas que le tocaba actuar con sentido de supervivencia? Obviamente. ¿Cómo? Con los hermanos, cuando hay momentos que se pasan de la raya los hermanos y empiezan a, o sea, no tienen límites al momento de pegar o al momento de eso. La supervivencia que le digo es: papá, mamá, mi ñaño me está pegando. Ah, no, eso no pasaba porque jugábamos, como le digo, a eso, los juegos de grandes. Entonces, yo le acusaba a mi hermano, no le acusaba, a él le acusaban solito. Cualquier cosa que pasaba, vos has de ver hecho, porque la guagua no hace eso. Y yo sí hacía. Yo hacía el desmadre realmente. Oye, en la casa. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, recuerdo una vez que estábamos jugando a las peleas con mi hermano. Y el cuarto de mis papás quedaba contiguo al local donde mi papá trabajaba. Porque mis papás tenían esos negocios propios ahí mismo en la casa. Entonces estábamos jugando y yo me lanzo mal contra mi hermano. Realmente me lanzo muy fuerte. Y termino golpeándome la cabeza contra la pared. Esa pared que digo que era contigua al local de mi papá. Entonces imagino yo que si en el otro lado sonó, al otro lado sonó muy fuerte. Entonces mi papá vino, llegó y claro, yo no estaba llorando porque yo me reía del asunto porque yo mismo me golpeé. Pero estaba hecho bolita ahí en la cama y mi hermano matado de la risa. Y llega mi papá y se da cuenta que mis manos estaban encima de mi cabeza porque obviamente me dolía. Y le pegaron a mi hermano. Porque le dijeron: ¿cómo le vas a saber la guagua? Y mi pobre hermano se reía tanto de lo que había pasado que no pudo defenderse, no podía decirle que no fue así. Y mi papá le pegó y le castigó a mi hermano. Terrible, ¿ah? Muchas veces pagan los hermanos mayores, sí. Sin ser ellos los culpables. Claro, en ese caso es porque obviamente él era como el mayor. Pero como le digo, a mí me tocaba hacerme los juegos de él. O sea, yo no podía jugar a las muñecas. De hecho, mi infancia no fue con muñecas. Yo no tenía muñecas. Yo no crecí con que la cocinita, que cambiarle la ropa a las muñecas, que peinarles y bla, bla, bla. No, no había mucho de eso. Había más que lo eché a jugar a lo que jugaban mi hermano en este caso. ¿Usted a qué jugaba? Yo era hijo único. ¿Cómo que era? Ya no será. No, después supe que tenía dos medias hermanas. Después. Pero era... Yo era hijo único. O sea, prácticamente pasé toda mi vida siendo hijo único. ¿Puedo poner un sonido de violín, Adrián? ¿Por qué? Cuando yo supe... Y cuando yo tenía un año... Supe que tenía una hermana. Tenía un año, Dios. Y esa hermana me llevaba 10 años. Imagínese lo que era 10 años. Yo tenía un año y ella 10. ¡No! Después yo tuve 10 y ella 20. ¡Uy, qué bueno para las matemáticas! Tuve 10, ella 20. Y después supe que tenía otra hermana, que era hermana de mi hermana. ¿Ellas eran hermanas propias? Ellas eran hermanas de sangre. Ella me llevaba con 6 años. Sangre paterna, no materna. Sangre paterna. Y supe que tenía esas dos hermanas y para mí fue lo mejor del mundo. Hasta que supe la distancia de edad que teníamos. 6 años con la una y 10 años con la otra. Por saber el juguete entonces de sus hermanas. ¿Sabes que al principio sí, cuando era chiquito? Sí, que pasaba de mano en mano como perro recién nacido. Claro. Déjenle caminar al perro, digo, al guagua, déjenle caminar, que camine solo. Entonces ya me botaban ahí para que camine. Claro, se ha sido el juguete de sus dos hermanas. Claro, pero el punto es que esas dos pasaban más tiempo juntas. Entonces, obviamente se llevaban mejor. Ellas vivían con la mamá de ellas, obviamente. Y se llevaban súper bien entre ellas, pero conmigo nunca tuvimos una relación tan fuerte. Lo que sí fue chévere y yo lo que les agradezco, bueno, más que nada a mi primera hermana, a la de 10 años de diferencia, es mi sobrina. Mi sobrina nació cuando yo tenía 13 años, prácticamente. Y ella sí pasaba con nosotros. De hecho, pasó muchísimo su infancia con nosotros. Ahora ella tiene su 16, juguete, entonces. 16 años. Ahora tiene 16 años, jugábamos bastante. Ahí disfruté muchísimo de ella, realmente. Disfruté. Pero mientras tanto yo era solo. O sea, yo era hijo único. Lo que sí tenía eran mis dos primos, que eran como mis hermanos. Eso sí les puedo decir. No, estamos hablando de los hermanos, no de los primos. Obviamente, pero les estoy contando que no pasé mi infancia solo, siendo hijo único realmente de mamá, porque estaban mis primos, de esos los consideraba como mis hermanos. ¿Para qué nos vas a hablar de un tema que no tiene que desarrollar? O sea, yo quiero desarrollar lo que las demás personas sepan, lo que hemos visto, lo que sabemos, lo que podemos entender. Bueno, regresando al tema de los hermanos. Después de varios años, yo sí, después de muchos años, después de un año, después de 23 años, me enteré que tenía una hermana. Que era menor. Ponga que esa yo. Música de... Ay, sí, de esos programas de... ¡Más adelante! Entonces, bueno, cuando yo tenía 23, 24, me enteré que tenía otra hermana y ya estaba súper grande, ¿no? Ella tenía como 17 años. Entonces, yo no pude compartir con ella como esa de las hermanas que van creciendo juntas o que en este caso se prestan la ropa, se roban la ropa, se quitan el maquillaje, se jalan los pelos y toda la cosa. Conozca la historia de la presentadora que conoció a su hermana cuando tenía 23 años. Siga, por favor. Ya. Entonces, nada, nos conocimos como ya ahí como muy tarde, por llamarlo así, como para momentos de jugar y cosas así. Llora, llora, eso da más rating. Llora, llora, llora. No quiero. ¿Cuánto me vas a pagar? Uy, bastante. ¿Pero sí, ya tenemos tres marcas, solo por esto ya llamaron tres marcas ahorita, ya, solo por este tema. La exclusiva. Exacto. Entonces, dígale, Adri, a los de esa televisión que se esperen un ratito afuera, por favor. La mayoría del tiempo pasamos, conociéndonos cuando recién nos presentaron, nos pasamos como conociéndonos porque no sabíamos nada. ¿Cómo se conocían? ¿Se miraban en la cara? ¿Se miraban de arriba para abajo? ¿Hacían choque de miradas? Conversábamos. ¿Cómo se conocían? Le invitaba a mi casa. ¿Usted le invitaba a su casa? Yo le invité a mi casa, ajá. Bueno, la primera vez que nos conocimos fue el encuentro en la casa de mi papá. Y ella me llevó rosas. ¿En serio? Ajá. ¿Y tú? Rosas blancas. Yo nada. ¿Por qué le voy a llevar algo yo? Esa era la menor, era la que tenía que ganarse a nosotros, no nosotros a ella. Ajaja. Bueno, así que no jugué mucho con respecto a esa. Pero les decía, cuando van creciendo, es el hecho de que si son hermanos varones, por ejemplo, el primero va dejando las cosas, ¿no? Va heredando, va dando al menor, o al segundo, o al tercero, como sea que fuere, la ropa, los cuadernos. Pero los mayores tienen la obligación de enseñar a los menores. enseñar con el ejemplo, como dicen los papás. Exacto. Es decir, si fue... Está poniendo ahí. Está buscando efectos, Adrián, o está poniendo al aire los efectos. Ah, buscando efectos. Solo nosotros escuchamos. Entonces, por ejemplo, el hermano mayor tiene que ser el que tenga las mejores notas, el mejor portado, el mejor vestido, el que haga caso a los papás. Porque es el ejemplo de los demás hermanos, ¿no? Y siempre los hermanos saben decir, ahí está tu hijo, el segundo, es que es mimado, es que es malcriado. Y siempre hay el tema del mimado de papá y el mimado de mamá. Es el ultimito. Eso es ley. Claro, es que es el ultimito. No, en mi caso no fue así. Tú eras el ultimito. Pero yo no era el mimado. ¿Quién era el mimado? Eras del taita. ¿Quién era de tus hermanos? Tuvimos una reunión para esclarecer esos hechos del día lunes con mi hermana mayor. Y supimos que la del medio era la mimada. ¿Así? Todo el tiempo, sí. Ha sido todo el tiempo. No nos hemos equivocado en ningún momento. Eso ha sido. Así que... Con notario público sabemos que nosotros dos, mi hermana mayor y el ultimito... No mismo. No tenemos esa autoridad para poder quitarle. Hay una ventaja enorme, ¿no? En que el mayor sea hombre o la mayor sea mujer y que el segundo sea igual. El contrario. Porque todo va a tener que ser nuevo. Porque si es hombre y mujer no le van a poder prestar lo mismo. Es algo que pasaba mucho con mi hermano. Era que los juguetes que él tenía, como él era, obviamente, él era hombre y era más grande. Él tenía los Thundercats. ¿Puede ser? Thundercats. ¿Los Thundercats? Muy bien. Él tenía los muñecos de... Y también de los Transformers. ¿Ya? Yeah. Y adivina quién transformaba Transformers. Transformers. Y adivina quién transformaba los juguetes. Tú. Pero yo transformaba los Thundercats. ¿Les ponías vestido? No. Oh, yeah. Les rompía, les movía. Y después ¡pero esos eran los Transformers! ¡No! ¡Eso no era! Y se moría de las tiras mi hermano. Eso sí me acuerdo. Que le destruía los juguetes. Oiga, y su hermano... ¿No le metió un poquito la afición al deporte, al fútbol? ¿Usted jugaba fútbol con él o él no jugaba fútbol? No, eso sí no lo hacía. Porque eso también hacen los hermanos. Claro. Obviamente, bueno, si es el mayor, los papás les meten en todo curso vacacional que fuere y que encontrare y que estuviera al alcance de todo. ¿Sabe lo que pasaba? Que mi papá era árbitro entonces y mi hermano era arquero. Entonces ellos se iban a jugar... Pero a mi papá no le gustaba el ambiente, porque había mucho licor, muchas malas palabras. ¿Cuántas golpes. Veces le mentaron la madre a su abuelita? A mi abuelita. Ajá. ¿Qué tiene que ver mi abuelita en esto? Bueno, sigue conversando. No sé, pues cuántas veces, porque yo no iba. Porque yo no iba por eso, porque a mi papá no le gustaba ese ambiente, entonces no nos llevaba. Ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermana, ni a mí, no nos llevaba. Por eso, porque decía que era un ambiente... Pero su hermano sí iba a jugar. Pero mi hermano iba a jugar. Entonces ahí ya no había problema. A él sí lo llevaba. Pero no, nunca fue como que vamos a jugar a la pelota aquí en el patio o alguna cosa. ¿Su hermano no pasó? ¿Era qué? ¿Portero? Mi hermano era arquero. Oh, ah, yeah. Ya. Ajá, el número uno del mundo mundial. Entonces siempre tapó. ¿Sabe para lo que me usaba mi hermano? Okay. Y me usaba realmente, era para sus experimentos. Tiene, por ejemplo, él hacía un experimento de física. Entonces él tenía que tomar el tiempo en que, no sé, bajara un globo o una pelota desde la terraza y cosas así. Y él me tenía ahí, repite y repite. Yo pensé que le daba balonazos a usted para ver a la velocidad de la pelota, si le llegaba o no, y ver no. cómo tapar la pelota. No, a eso no llegó. Ah, ya, qué bueno. ¿Sabe otra cosa que sí hacía yo? Era mover la antena. Ay, sí le tocó esa época sí, de la antena. Pues, a mí me tocó hacer la época de la antena y de control remoto. Claro, ese control. Yo fui el o sea, era, control era remoto la televisión de perilla. Claro, yo era el control remoto. Pues. Entonces mi papá se sentaba al frente mío durante el almuerzo y me decía solo con las manos el número del canal que quería que ponga. Entonces, yo me levantaba y ponía. Y cuando no había señal para ver los partidos de la selección. Claro. Eso sí me acuerdo clarito. Para ver los partidos de la selección... Iba de antena, pues ahí sí, no, más a la derecha, más, ahí, déjale, ahí, ya. Ahí, no, papá. Y ahí, ajá, ese sí me tocaba. Algún rato le traeremos para conversar a Andrés López, él tiene algunas anécdotas de nuestras épocas y de algunas de Andrés López sí, sabe mucho de antenas y de controles remotos. Oye, vamos a la primera pausa y ya venimos para seguir conversando acerca. Ya le vamos a preguntar a Adrián si tiene hermanos. ¿Tiene hermanos, Adrián? ¿Usted? Sí, ¿hermanas? ¿Usted es del sánduche? ¿No? ¿Hermanos? ¿Usted es medio? ¿Un hermano mayor? Entonces.

comprar unas hamburguesas. Ah, sí. Justo para tu dieta. Ay, sabe que estamos al aire. Ya diga, pues, hable serio. Uno ahí aquí. Oigan, ahorita que estoy en el Instagram, que estaba dándome una vuelta, quiero recomendar una cuenta, en serio, esta cuenta es buenísima, se van a matar de la risa. Se llama Kuparks. Es un chino, no sé, chino, japonés, no sé qué es, pero es un asiático, que él solamente escucha la canción y comienza a cantar y a hacer los bailes. Es muy buena, les recomiendo. Kupark es solamente la Q, P-A-R-K en Instagram, para que puedan escuchar. La gente le cae viendo en la calle como loco y algunas veces le reconoce. Pero en serio hace muy buenos videos, así que sigan esta cuenta que está buena, o sea, para algún rato que quieran reírse o que no tienen cosas así como que buscar, ahí tienen a Kupark. ¿Sabes lo que se me está ocurriendo, señora? ¿Qué se le está ocurriendo? Traer y tener invitados. ¿Traer y tener invitados? Es buena idea traer y tener invitados. ¿Qué? Ah, te ayudo más. Puedan exponer y difundir su gastronomía. Y también poder tener acá algo de comer. Ah, qué buena idea. Por eso tenemos el día de hoy, justamente hablando de eso, el señor Adrián Torres, quien nos trajo... ¿Qué nos trajo? Un pastel de vainilla, ¿no era? ¿De cómo era? Era pastel de vainilla. Les traigo este delicioso platillo. Ya, a ver, eso. Para que vean la calidad y pureza del agua que les estoy trayendo. Espectacular. ¡Qué vaina el agua! Algo que se ha inventado, no, pero el agua. Maestro. Y la persona que nos pone la botella ahí al frente. Sí, no. Y te faltó decir, con una tapa azul. Y como plus. Es que vienen varias presentaciones. Ah. Como plus, si es que la caliento, no la quemo. No, porque el agua no se quema, pues se evapora. ¡Eso! ¡Maestro! En todo caso quemaría la olla, pero... Más gente así, por favor. Producción, más gente así. Oye, eso de quemar las ollas es lo peor. Oiga, sí. Estar fregando. Bueno, realmente no hablábamos de los productos ni de quemar las ollas, sino hablábamos de los hermanos. Adrián dice que es el hermano mayor. Sí. Después de usted, ¿cuántos le siguen? Uno nomás. ¿De cuánto edad diferencia? Tenemos 3 años de diferencia. Ah, poquito. Ajá. O sea que ¿se llevaban bien o es...? Lo que yo nos me imagino. Llevamos hasta ahora todavía muy bien. Qué chévere. Siempre, toda la vida. O sea, eran de un lado para el otro. Sí, en realidad como 3 años es tan poquito que hemos sido como casi... Como hermanos. Como hermanos. Iba a decir... Qué bueno. Un saludo para el hermano del Adrián, que ha sido como un hermano para el Adrián. Es lo importante de todo. Iba a decir como muy unidos. ¿Qué pasa? No, no se puede. Perdón. Pero tenían como la misma afición. O sí, el uno decía, yo quiero jugar fútbol, el otro no, yo quiero básquet, yo quiero carros. No, en realidad más bien siempre hemos hecho lo mismo. A veces el uno invita, a veces el otro invita, pero siempre hemos llegado como al mismo punto. Porque hemos tenido casi los mismos amigos. Claro. En el barrio nos llevábamos en el mismo grupo de amigos, entonces... Hacíamos las mismas cosas. Colegio igual, juntos los dos. En los mismos colegios. Claro. Entonces, y se cuidaban también, me imagino. Claro, entonces siempre fue como, más bien como siempre estar en el mismo círculo de... Oiga, y en estas ya, o sea, claro, súper panas también y toda la vaina, pero ya cuando encontraron enamorada o les gustaba una chica, ¿cómo hicieron? ¿Ahí nunca se pelearon por una chica? ¿Les gustó la misma o no? ¿O ya tenían esas reglas estipuladas? O sea, no, nunca tuvimos ese problema en realidad. ¿En serio? En serio. Qué aburrido. Entonces, en eso no tenían los mismos gustos. Yo creo que no. O no sé, es que mi hermano es muy reservado en ese sentido, entonces... Tal vez algún rato nos gustó la misma, pero no nunca nos enteramos. Es más reservado que tú. Más reservado, sí. Bueno, yo diría que por ahí. Pero es más... Reservado. No, pero él tiene una personalidad un poco más amiguera. Ah. Ah. No. Dije en el sentido de las novias. ¿Y tu hermano qué hace actualmente? Él trabaja en una importadora. O sea, no tiene los mismos gustos tampoco en cuanto a las aptitudes. Así no, como es contigo. Así como que ahí sí nos fuimos cada quien por otro lado. Porque él... Bueno, él mucho tiempo estuvo por la música y yo también estuve como por ahí con la parte de producción. ¿Ya? Y en un punto así como, se unieron. Como que nos encontramos y claro, él era el músico que me ayudaba con toda esa parte y yo le ayudaba con la parte de la producción. Bueno, pero no siguió mucho con esa carrera. Se dio cuenta que no tenía de qué vivir. No sé. Es pero que era muy reservado y no me decía. No me dijo por qué. No la completó. Es como músico aficionado. Oye, y en el tema cuando eran chiquitos, cuando eran niños, justo lo que hablábamos de que el papá tenía preferencias con un hermano y la mamá con otros. ¿Tenían ese problema o no tanto? Verás, cuando éramos chiquitos, yo viví con mi papá hasta cuando yo tuve 8 años, porque se fue a España. ¿Ya? Y ya regresó ya cuando nosotros éramos ya más grandes. Ya bien grandes, creo que tenía como 25 o alguna cosa así. Bien grandes. Bien grandes. Entonces, pero lo que yo me acuerdo de haber vivido con mi papá, no ninguna preferencia, era como... Bueno, él era más pequeño, entonces... Claro. La verdad es que siempre le andaba cuidando a mi hermanito pequeño, entonces siempre claro, todos juntos. Y además siempre andábamos con mis primos, porque siempre vivimos como muy en familia en esa época. Uh-huh. Entonces siempre éramos todos los primos juntos. ¿Y además, todos eran hombres? Todos hombres. Ah. Solo tengo una prima. Uh-huh. Pobrecito. Ajá. Complicado. En todo, de lado materno y paterno. ¿En serio? Complicado. Ese gen porque es la reina de la casa. Sí. Claro. Bueno, después tuve otra prima ya cuando... Ahora ella debe tener unos 15 años o algo así. Ah, pero ya bastante diferente de edad. No debe tener más, como 18. No estoy muy seguro. No, no sabe ni la edad. Es que no le vi porque ya sí, ella nació mucho también. Después. Yo me acuerdo haberle visto de bebé y de niñita chiquita. Claro. Y luego de eso no le volví a ver hasta, no sé. ¿Y se peleaban con tu hermana? Muy poquito. ¿Pero se peleaban así de a golpes o solo de... No. Ya no te prestes, escúchate. Y se iba a su cuerpo. ¿Alguna vez se dijeron lo típico que se dicen los hermanos? Tú eres del adoptado. No creo. No me acuerdo. No éramos muy... Siempre andábamos más bien como juntos y... Qué bueno. En contra de otros. En contra de otros. Mi hermano sí me decía que me recogieran de la basura, ahora que lo recuerdo. Cristian Cadena, en serio, qué mala onda. Para variar, mi hermano se llama Cristian, ¿cacha? A mis papás les falta toda la imaginación de la vida para ponerle otro nombre. Mi hermano me dice que yo tengo mala imaginación para los nombres. Porque él tiene un hijo que le puso Paulo. ¿Ya? Y mi hijo... No, todavía mi hijo. Mi hijo se llama Paulo. Es que a veces me confundo hasta yo, ¿verdad? Es que él tiene un hijo. Ay, perdón, es mi hijo. No, es que los dos... Es que ya me confundo. Volvamos de nuevo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un miércoles de 1:11 contigo. El de él se llama Paulo y el mío se llama Pablo. A ver, ¿cómo se llama tu hijo, Adrián? Pablo. ¿Seguro que se llama Pablo? Llámale a tu esposa en este rato. Pero él dice que es el mismo nombre, entonces que pues, se copió. Y además, mi hermano se llama Martín Andrés y mi hijo se llama Pablo Andrés. Entonces siempre me dice que yo le copié los nombres. ¿Cómo se llama tu hijo? Pablo. ¿Seguro? Sí. Verás. Después sí, va a ir por la vida repitiendo otros nombres que no son. Es que suena muy parecido. Le veo al hijo del Adrián. Hola, Pablo. Soy Paulo. ¿Así? Pablo. Pablo. Muy bien. Pablo Andrés. Pablo Andrés. Sí. ¿Y tu sobrino se llama Paulo qué? Paulo Leonel. Ah, bueno, ese sí está allá. Vamos separadito. Ya está, ya. Pero entre Paulo y Pablo sí. Sí puede ser. ¿Tú eres Adrián? Adrián. ¿Y tu hermano? Martín Andrés. ¿Tu otro nombre? No tengo. No tiene. Yo soy Adrián Acecas. ¿Por qué al uno le... Entonces, o sea, al otro le querían más porque le pusieron dos nombres y cachas. Yo creo que sí. Contigo ahorrar. Claro. Puede ser. Creo que el registro civil costaba en ese tiempo. Cada letra. De por sí había que poner un nombre y dos apellidos. Sí. Son $100. No, solo póngale a Adrián. Solo Adrián. Y es más, al Adrián no le ponga con tilde, por favor, quítale la tilde. Y lo peor es que sí, ¿no? Te inscrito sin tilde. ¿En serio? En serio. Adrián sin tilde, no sé por qué. Por eso, pues, porque costaba cada tildeada. Nunca me había puesto a pensar en eso. La tilde era el doble, entonces. Tenía que regresarse a la A para... Qué malas personas. Y de ahí, nunca dijiste a tus papás o nunca quisiste una hermanita. Porque o sea, quedaron los dos y ya. Ajá. Dijeron, ahí cerró. Ajá. La fábrica. No, una hermanita no. ¿Nunca habrías querido? Pues ahora que lo dices, no. Así estábamos. ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Que te tocaba? O sea, ¿hubiera sido más celoso? Capaz que sí. No sé, es que como todos éramos... más protector. Todos mis primos y todos, e incluso mis tíos, de la, todos son hombres. Entonces, no sé, ya nos criamos en esa... Claro, ya, ya se hizo una costumbre. Esa costumbre todos. Entonces, no sé, si con mi prima ya éramos como todos la princesita de la casa. Claro, pues la única niña. Entonces, no sé, con un hermano hubiera sido extraño. Complejo. ¿Y cuánto los juguetes, Adrián? ¿Te peleabas por los juguetes o les compraban un juguete para los dos o uno para cada uno? En realidad, a ver, era como que siempre nos comprábamos lo mismo o cosas que podíamos complementar. Eso siempre ha hecho como... Ah, buenas. Era como queríamos algo. Para compartir. Hasta ahora hacemos eso, es como, no sé, tenemos ganas de jugar algo y entre los dos ponemos y nos compramos un PlayStation. Ay, qué bacán. Ah, buenas. Qué bacán. Entonces siempre era como que comprábamos algo para complementarnos los dos, porque pasábamos juntos. Claro. Entonces, ¿y tenían, perdón, también en el mismo cuarto tenían habitaciones separadas? ¿Litera o no? Mismo cuarto, litera. Y ahí no se peleaban, este es mío. Arriba, yo arriba, tú... Nos turnábamos. Hubo un tiempo que estaba arriba. ¡Dios mío! ¡Tu cara es, por Dios! Mándele un abrazo a su mamita de nuestra parte, sí, por favor. ¡Qué linda señora! Sí, nos quedábamos así por meses, uno se cansaba y cambiábamos, nunca nos hemos hecho lío por eso. Y en el tema de la ropa, también muchas veces las mamás les... No, sí teníamos cada quien lo suyo, porque, bueno, éramos como tan cercanos en edad, que ya cuando no me quedaba a mí, tampoco él. Ah, claro, ya no le quedaba. Claro, además somos medio parecidos en tamaño y eso, entonces... ¿Físicamente son parecidos o no? Bastante parecidos. Sí. ¿Así? Sí, hubo una época en que pensaban que éramos gemelos. Ah, mira. O sea, si nos cortamos igualito, ahora ya no tanto, ¿no? Pero cuando éramos, no sé, de unos 14, 15, no wow. sé, no estoy seguro en qué edad, pero por ahí hubo una época en que nos parecíamos muchísimo. ¿No le hacían bromas a sus papás? Le decían, no, yo no, yo soy Andrés. No, no tanto. No. Ah, como que la mamá no va a saber quién es quién. Ponte. Bueno, si él se confunde cuál es su hijo, sí puede ser, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu hijo? Pablo. ¿Seguro? Sí, bueno. Pablo. Así, ah, Pablo. Qué bueno, vea, qué educadito y bien portado. El Adrián aprenderá, vean. Qué bestia. Trae algún rato a su hermano, vea. Pero claro que sí. Para ver si todo lo que dice es verdad. Exacto. Pero de que el Adrián nos da la maravilla y el hermano. ¡No! El Adrián era el peor hermano del mundo. Ay, no quiero ni hablar. Para eso me vinieron me invitaron, me voy. Me botaba a mí de la cama. Claro, cambiábamos porque él quería la de abajo. Era un indeciso y después quería la de arriba. Yo soy lo único que puedo decir en honor a la verdad, es que siempre hay dos versiones de la misma. Exacto, siempre dos versiones. Así que hay que ver. Siempre hay dos versiones. Es que traerle ya. Algún rato dígale que por favor de nuestra parte está invitado por, a venir. Por WhatsApp ya. Eso. ¿Por qué? Por WhatsApp. No sé, para que le pregunte. No, pues que venga. Bueno, por teléfono. Bueno, por lo que quieran. Que venga, ¿por qué pues? No quiere traerle. No, yo sí ya no. Es decir, sí. Íbamos a hacer el segmento de la esposa del Adrián, que no sabemos cómo se llama, pero ya sabemos que se llama Vivi y no hicimos. Cierto. Vivi se llama, ¿no es cierto? Sí, ¿no? No, sí. ¡Seguro! No está escuchando bueno, ahorita. ¡Vamos a ver cómo les va! Se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Literal. Literal. Si el Adrián dice que se acabó el tiempo de su programa, exacto, es porque se acabó el tiempo y este es su, sí, programa, este es su programa y ya nos vamos de todo. Estamos de invitados aquí, así que no podemos decir nada. Ya nos podemos ir. Tienen 30 segundos para despedirse. Adiós. Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias por escucharnos en mi programa. ¿Qué se llama? Una noche conmigo. Nos vamos, muchísimas gracias, nos hemos divertido tanto. Y oiga, lo que decía el señor Ruiz es cierto. Vamos a traer gente que nos vaya a conversar acerca de su emprendimiento, para que eso, ustedes vayan sabiendo que hay muchos lugares donde pueden ir a comer y apoyar también de esta manera a la gente que quiere sacar adelante su propio negocio y tener una manera diferente de tener ingresos propios. Y no solo de comida vive el hombre, también vamos a hablar de salud, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de la gastronomía, pero en el sentido de chefs, o sea, de las personas que hacen la comida. Y obviamente también de los emprendimientos, como les decía, también de salud, de estética. vamos a abordar miles de temas que va a ser muy bueno, y obviamente con las personas, con los actores que lo hacen posible. Y seguiremos con Una Noche en el Diván también, así que la parte psicológica también estará con nosotros, así que tenemos muchas cosas súper chéveres para ustedes. Si usted tiene su emprendimiento, si usted quiere que le hagamos alguna publicidad por ahí de alguna cosa, eso, escríbanos Una Noche Contigo en el Facebook, Una Noche Contigo S, así nos encuentra, y ahí estamos comunicadísimos. Que tengan una excelente noche, excelente resto de semana, cortita esta semana, aprovéchela, pórtese bien, sea productivo. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Buenas noches con todos, feliz resto de miércoles y feliz semana que falta. Disfruten este fin de semana, vayan a hacer miles de cosas. Mi nombre es Esteban Ruiz, les mando otro abrazo gigante. ¡Chao! Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa. Conocerme tanto que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.